Bueno, ¿cómo se conocieron? Nos conocimos en Buenos Aires trabajando. Trabajamos uno cerca del otro. Y bueno, ahí nos conocimos, así la vida nos cruzó. ¿Son de acá de San Juan los dos? Él es de San Juan, yo no, yo soy de Paraguay. Ah, mirá. Yo soy argentina. ¿Y te viniste a vivir acá a San Juan? Nos vinimos a vivir acá hace 4 años que estamos viviendo acá. ¿Y hace cuánto están juntos? Que nos conocemos hace 19 años. No. Estamos juntos, no tanto, pero sí. ¿Cómo, por qué eligieron un lugar emblemático de nuestra provincia? Elegimos, bueno, todas son hermosas, porque conozco las otras opciones, pero bueno, con el tema de la distancia, las otras descartamos. Bueno, este es un lugar que dentro de todo nos queda cerca y es hermoso, nos gusta. ¿Y qué sienten de casarse en un lugar tan importante para San Juan? No sé, es una emoción muy grande, es muy lindo. Nunca pensé, nosotros pensábamos casarnos, ya teníamos fecha, pero se dio así, de esta manera, y bueno, es hermoso. No, nunca pensemos esto, era en el registro civil, pero bueno, se dio así. Bueno, la familia acompaña, se la aguanta. La familia acompaña, sí, vino mi mamá de Paraguay, y algunos otros familiares de Buenos Aires, así que bueno, no somos tantos, pero bueno, los que pudieron venir, han venido. Y están claro, acá, vos sos de Paraguay, Paraguay. ¿Y tu marido es de...? Él es de San Juan, claro. Él es nacido acá. ¿Y en qué contexto se conocieron allá en trabajando, Buenos Aires? Ajá. Trabajando, sí. ¿En el mismo trabajo? No, no, yo trabajaba cerca de donde trabajaba él, a una cuadra estábamos. Bueno, nos conocimos ahí, la vida nos cruzó. Mirá, va, mirá. Nos conocimos y hace mucho tiempo, ya tenemos la niña. ¿Ah, tienen una hija? Sí, sí, que nos entrega los anillos hoy. Bueno, ¿qué sentís que venga familia de Paraguay? ¿Conocían San Juan? Y, bueno, sí, mi mamá sí, ya nos ha visitado anteriormente, así que sí, igual contentísima. ¿Quién más quiere una novia que la mamá esté al lado en este momento tan lindo? Gracias. Bueno, ¿y ahora qué proyectan? ¿Cómo sigue la vida? Bueno, la vida sigue igual porque nosotros que convivimos ya hace ya bastante, así que seguimos cuidando a nuestra familia, que ya la hemos formado. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Gracias. Felicidades. De nada.